Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos la República del Zulia. Maracaibo, tierra del sol amado, tierra de grandes riquezas petroleras, naturales y humanas naturalmente. Siempre se ha dicho que se ha querido separar del país, es decir, formarse como la República Independiente de Zulia. Pues por poco lo logra. Así es el cuento. Con una de las tantas guerras que hubo en nuestra amada Venezuela, la Guerra Federal casi logra formar más repúblicas dentro de la nuestra. Es así como el 30 de julio de 1866 se decretó el Estado Soberano del Zulia. Jorge Sutherland fue el presidente de esta pequeña república, que duró 35 días separada de Venezuela. Sin embargo, el 5 de octubre del mismo año, el decreto separatista fue derogado, pues la República de Zulia no se encontraba en los planes de ese gran pueblo venezolano. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida, y les habló Jaymar Márquez.